La Defensoría del Pueblo de la Nación viene haciendo un trabajo también conjunto entre el área o la oficina de pueblos indígenas y el área de medio ambiente en la zona de la comunidad Huarpe, en San Juan. Y bueno, Facundo Ureta, de la Oficina de Pueblos Indígenas, está con nosotros y quiero que nos cuente un poco cuál es el trabajo que se está pidiendo para que esta comunidad no quede aislada en sus caminos, en su territorio, ante la falta de obras y de un camino que los una con el resto de la zona, ¿no?, el resto de los poblados. Facundo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Fer? Sí, efectivamente, en el año 2013, el área de derechos humanos, que ahora tiene la Oficina de Pueblos Indígenas, hizo un trabajo conjunto con el medio ambiente en la zona de las Lagunas Guanacache, en la provincia de San Juan, Mendoza, etcétera. En San Juan lo que se pudo constatar es que una zona que hace 20 años, una zona de bañados, de lagunas, verde, donde se cultivaba, producto de la acción humana y de procesos naturales, se fue desertizando y hoy es prácticamente un desierto en la que no corre agua, ya no se ve verde, hay solo unas pequeñas plantas de espinillo, etcétera. En este contexto, podemos imaginar cómo quedan afectadas las comunidades indígenas huarpes de la zona, ¿no? Comunidades históricas que están dedicadas a la agricultura, a la ganadería, de repente se ven expulsadas de sus territorios por la imposibilidad de desarrollarse, por la posibilidad de autosustentarse mediante el cultivo y la cría de ganado. Bien, en este contexto muy dificultoso, fuimos a visitar las comunidades específicas de Sahua y Aguas Verdes, en la provincia de San Juan, casi en el límite con Mendoza, y allí pudimos corroborar que, sumado a esta situación climática y territorial compleja, también carecían de un camino en condiciones que les permite circular por dentro de su territorio y salir hacia fuera de él. Esto producto de la zona de la arena, de que era una zona desértica, de la falta de inversión del estatal. Entonces sucedía que los pocos animales que pueden criar, que las pocas actividades económicas que pueden hacer, no las pueden desarrollar simplemente porque no tienen manera de cómo vender sus animales, de cómo incorporar los insumos que necesitan, porque no pueden transitar por estos caminos. Lo que a la vez también genera la falta de acceso a la salud, a la educación. Porque claro, imagínate, no pueden ir a los centros, es decir, a hacerse atender, o pueden los chicos para ir a la escuela, tienen que viajar durante muchas horas o distancias bastante largas. En caso que puedan, pues son caminos que, rompen los vehículos, e incluso que no están señalizados. Entonces, nos comentaban durante la visita que llamaban a la ambulancia y la ambulancia no puede llegar, no solo por el estado del camino, sino porque no tiene cómo identificar a qué puesto rural debe ir. Sí, no saben cómo llegar hasta ahí. Y además, por supuesto, esto también genera que la gente se tenga que ir. Ajá, se vaya, se exactamente. Y se disperse la comunidad. Exactamente, después atenta contra todo, contra toda la existencia misma de la comunidad, y por eso es que exhortamos a la provincia de San Juan y a la dirección de Alianza Nacional a que ejecuten los proyectos necesarios para mejorar el camino y permitir la libre circulación de los mismos por dentro de él. También es importante señalar que este incumplimiento, el incumplimiento ya había sido marcado por el defensor de la provincia de San Juan en el año 2013, y le había exhortado a la provincia, le había recomendado a la provincia de San Juan que entre otras cuestiones, atienda esta. Sí. Sin embargo, ya vemos que transcurrido casi dos años, no cambió de estación, y por eso mereció la nueva exhortación para que ejecuten estos proyectos que, según hemos podido recabar, sí existen, o sea, se han evaluado en algún momento, pero nunca se han terminado de aprobar y ejecutar. Perfecto. Te agradecemos mucho, Facundo. Hasta luego.